cansado de llamarte. Con mi alma destrozada, comprendo que no vienes, porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te dejo oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te dejo oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. No viene mi amor, no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra,